terrorismo. Now, changing the payment jurisdiction to Argentina was a move that was... Une telle augmentation. Ce sont nos rejets de gaz et... Mexico馆的吉祥物呢? Las relaciones internacionales, la política, el comercio y todo lo que tenés que saber del mundo mundial, escúchalo acá, en Entre Mate y Mate, en la columna de Geopolítica. Bien, en primer lugar quería saludar a la audiencia. Y sí, como todos los viernes, desde la localidad de Ingeniero Maswich, Partido Escobar, Provincia de Buenos Aires, estamos comunicados con Darío Mista. ¿Cómo estás, Darío? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, ¿me escuchas bien? Te escuchamos perfecto, no pudimos hacer la comunicación mediante teléfono fijo porque estaba la característica congestionada, quizás estaba resfriada o algo así, pero... Le daremos una antigripal. Exactamente, pero estamos comunicados con el teléfono celular de Darío Miscas, que nos trae toda la información respecto al movimiento en la geopolítica del mundo mundial. Sí, hoy vamos a hablar de algunas cuestiones que están como más cerca, aunque son geopolíticas también. Sí. Tenemos un temita aquí con el caballero este, Puertolas, Portales, digamos. Sí, con Gates. Con Gates, sí. sí, alguna cuestión relacionada con el agro, que llama bastante la atención porque está involucrado, digamos, en un convenio del año... Viene de lejos, viene... Primero la implantación de las semillas de Monsanto por allá por el 2007 de la mano de Felipe Solá. Uh-huh. Después hubo otro convenio del año 2018. Y actualmente el gobierno de Alberto Fernández también está con este proyecto que tiene que ver con la tecnificación del campo, la digitalización y la prácticamente la eliminación de la mano de obra humana en todo lo relacionado al campo, con cuestiones que son llamativas y alarmantes en algún sentido. No los quiero asustar mucho, pero bueno, no sé si no los tengo que asustar un poco. Por lo menos que miremos este tema con detenimiento. Te estás refiriendo, cuando decís el señor Portales, a Bill Gates, por si alguien todavía no se dio cuenta, estamos hablando de este multimillonario creador de software que todos conocemos, ¿no? Así es. La nota es una publicación que se llama biodiversidad.org y dice: el socio menos pensado, Bill Gates, desembarca en el sistema agroalimentario argentino. Y le voy a leer el primer párrafo. No suelo hacer esto, pero me parece que es como... muy gráfico lo que dice. Carne sintética ultraprocesada, material celular con sabor a pollo o pescado, huevos artificiales, semillas de maíz, soja, girasol, también las frutas, hortalizas y verduras, sometidas a la edición genética mediante la técnica CRISPR. Campos despoblados controlados por drones teledirigidos y programables para sembrar, medir variables y seguir fumigando con nuevos combinados de agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, con la incorporación de software de precisión para mapear y recolectar toda la información de los recursos biológicos y genéticos, automatización de procesos físicos de cosecha y todas las etapas de la agricultura intensiva, en las que las máquinas decidan por sí solas super vacas, super cerdos y super pollitos bebés resultantes de biotecnología, para incrementar la producción sin ningún reparo en los riesgos de salud humana y a los asuntos completos de los saberes de miles de agricultura. Bueno, esto se hizo el 30 de junio del 2020 a las 19 horas. Hubo una presentación por Zoom. Uh-huh. Estuvo Vacareza y estuvo también Delgado, el de Vicentín, el de Dor. Sí. Que es un hombre de Basterra, o sea... No estamos hablando de ninguna conspiración terraplanista. Sí, estamos hablando de que hay evidencias que en ese proyecto por lo menos hay interés por parte del gobierno nacional. Esto está con Bill Gates, Bayer, por supuesto, que Bayer hoy es Monsanto, el ICA, que es el Instituto Internacional de Cooperación Agropecuaria, Y todas estas instituciones están en este plan de tecnificar el campo a través de estos sistemas, mediante la manipulación genética, para generar grandes cantidades de alimentos. E incluso hay, por ejemplo, relación a la carne, hacer carne sintética a partir de tejidos de carne vacuna, plantar esos tejidos fuera de la vaca y generar con eso alimentos. ¿Tenés ahí cómo fue presentado el plan? O sea, ¿cómo se llama este plan que ahí donde están involucrados tanto, todos los actores que acabas de mencionar? El impacto científico tecnológico en el desarrollo del sector agropecuario. Bueno, encuentro virtual, donde estuvo Manuel Otero, que creo que es el representante de Microsoft, Bacaresa, Basterra, algún otro conocido nuestro, bueno, no me viene la memoria del resto de la gente, pero se hizo el 30 de junio a las 19 horas, y bueno, y uno dice, AGTECH es AG1 de Bill Gates, que son las empresas involucradas. Sí, es para prestarle mucha atención a ese tema, ¿eh? Sí, es para prestarle una gran atención, porque lo que además implica es, así como en su momento Monsanto utilizó a Argentina como puerta de entrada para la colocación de sus semillas transgénicas, el proyecto es el mismo, utilizar a la Argentina como puerta de entrada para este tipo de tecnología y llevarlo hacia toda la América y el Caribe. Es un tema serio, es un tema que lo están implementando ahora, o sea, está fresquito, como recién comprado la verdulería, y es un peligro. Básicamente es una transformación muy complicada, que además atenta contra el tema de la soberanía alimentaria tan utilizada cuando se habló del tema Vicentín, sí, con un señor que es este señor Delgado, que es un conocedor de este tema de la tecnificación, uh-huh, y con un señor que es un mono con navaja con mucho dinero, que es Bill Gates. Un tema complicado. No sé, Darío, si, no sé si hay otras aristas de este tema, pero si no... La contracara es un proyecto que nosotros venimos siguiendo desde hace muchos años, que no es un poco marchado. Sí. Y que va a haber una charla hoy justamente en el periodista y con el doctor Rubén Famá, uh-huh, de Regreso al Campo. Regreso al Campo es un proyecto iniciado por quien alguna vez fuera ministro de Agricultura de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Videgain, el ingeniero Gallo Mendoza. Uh-huh. Y está pensado utilizar tierras fiscales y reservas forestales, para llegar a entre 12 y 20 millones de hectáreas que sean utilizados para generar trabajo en el campo a partir de estas extensiones, con un trabajo de relocalización de la población, con lo cual sería una forma de poblar de la manera, no de la manera anacrónica que lo estamos haciendo ahora, sacando gente de la ciudad. Sí, que además... En los primeros 2 años de inicio del proyecto, trabajo unas 400.000 personas. Son pequeñas ciudades que pueden ser contadas sobre las propias ciudades que han sido abandonadas en épocas de decaimiento del ferrocarril. Sí. Que han quedado pueblos fantasma, o estas reservas forestales, o tierras fiscales existentes, que ya por lo menos hay un primer censo en el año 2002, que serían unos 3.800.000 hectáreas, sin que se haya hecho la totalidad. Vos fíjate cómo queda o cómo nos está mostrando este problema, la pandemia, el hecho de la concentración en los grandes aglomerados urbanos, no solamente por un tema sanitario, sino que, por ejemplo, al haber retrocedido de fase todo lo que es el AMBA, vas a tener también una merma en la generación de bienes que puede desabastecer al resto del país. Entonces, te muestra un montón de problemáticas que tienen que ver con lo habitacional, que tienen que ver con un montón de cuestiones que se podrían solucionar con una mejor distribución de la población, ¿no? Sí, esto es lo que plantea justamente es eso, la reubicación de la población mediante la construcción de viviendas, que supongo que en un principio serán, bueno, ahora se puede construir remodelado y hacer muy buenas cosas, ¿no? Uh-huh. Eso no es un inconveniente. Con un proyecto de una asignación, en lugar de hacer la asignación universal, una renta universal, en este caso sería un pago para poder garantizar que el proyecto sea tenga suceso. Sí. ¿No? Con un pago durante 2 años hasta que las unidades productivas puedan ponerse en marcha. Y eso es un circuito virtuoso. Uh-huh. Y hay... bueno, hoy nos vamos a enterar, yo lo había visto en su momento, sí. Estuvimos con el ingeniero Dayo Mendoza hace un par de años atrás, con la gente de Paradigma del Chaco, y vamos a estar hoy con Rubén, que además da la casualidad que es el abogado del sindicato de informático al que pertenece Javier Entraca. Mira. Así que esto es un mundo chico y los proyectos son coincidentes. Nos hemos comprometido a darle difusión a este tema porque es justamente la contracara de lo que quiere que es. Bien. Porque esto implica un proyecto nacional de soberanía alimentaria, de mano de obra intensiva, con actores locales, con técnicos trabajando en forma conjunta con el INTA. Y bueno, es absolutamente virtuoso y es posible, hace falta la voluntad política y por lo menos una forma de negociación, o sea, no vamos a poder evitar que Gates haga esto junto con Bayer, ¿sí? Uh-huh. Lo que podemos hacer es que funcionen dos sistemas paralelos, que no nos dejen a toda la población afuera. Está muy bien pensar alternativas que tengan que ver con la sustentabilidad, no solamente del ser humano, del ambiente, que prioricen la salud, que prioricen la inclusión, que como decís vos, no quede la gente afuera. No sé si tenemos algún otro tema para relevar en el campo geopolítico de esta semana, siempre hay muchísimos temas, no sé si te traes otra cosa. Tenemos a los uruguayos insistiendo con población argentina que quiera desplazarse con domicilio fiscal a Uruguay, sin ir a vivir allá, porque solamente nos les requiere 2 meses. Tenemos alguna cuestión en relación a Trump, que parece que por el momento los resultados electorales no le están siendo de todo favorables, uh-huh. Y hubo unos rumores por ahí que no se pueden establecer del todo, que diría que si no llega, en algún momento podría llegar a bajarse. ¿Podría qué? Podría llegar a bajarse de la elección. Ajá, mirá. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Cómo viene Trump con ese tema? Me parece que está en un 50-50. Ah, bueno, está en carrera. No está perdido, pero bueno, no habrá tenido una visión más optimista y no están dando los resultados que esperaba. Hubo algunas versiones que obviamente vaya a saber cuánto de eso es real, que está cursando algún problema de salud. Sí, también hay de eso, sí. Bueno, podría ser una consecuencia de la otra, me refiero a que si nos vamos a bajar, qué mejor que la salud, ¿no? Iremos viendo cómo... No me acuerdo si es noviembre la fecha estipulada para las elecciones. No me acuerdo exacta la fecha, pero en noviembre. En noviembre. Bueno, no falta mucho, ¿no? No falta demasiado. Y bueno, la situación de Estados Unidos con el tema del COVID es complicada, ¿no? Sí, se han recuperado algunos millones de puestos de trabajo en estos últimos meses. Un mes creo que fueron 2,5 millones y al siguiente... 4,5 millones, eso igual implica unos 7 de recuperación respecto a los 20 que se perdieron, ¿no? Sí, la dinámica económica de Estados Unidos es invidiable, ¿no? A pesar de que hayan caído los puestos de manera tan fuerte, no vamos a tener esa misma suerte, supongo. Aunque esperar que... Bueno, en la Argentina otro tema más que podríamos hablar es el número con el que se va a cerrar el tema de la deuda, que sigue siendo tan impagable como antes, Sí, peor porque se está cediendo en la negociación y se está hablando de un 53 centavos de cada dólar lo que se pagaría respecto a la deuda. Cuando lo lógico hubiera sido una cifra similar a 43, una cosa así, ¿no? Y se empezó con 39 la primera oferta oficial y llegamos a 53, o sea, se cedió bastante. Habrá que ver, hay cosas que no las conocemos y seguramente incluso en la negociación las vamos a conocer cuando, si es que se consolida un acuerdo, pero es muy distinto el número, por lo menos en las condiciones que tenemos de repago, me parece que se cedió bastante, ¿no? Sí, como siempre vamos a conocer la resolución una vez que esté la cuestión consolidada, sin arte ni parte, ¿no es cierto? Este es un defecto muy grave que está teniendo la democracia, ¿no? Así es, Darío Miscas. Bueno, estaremos al habla entonces próximo viernes. Bueno, mucha suerte le deseamos ahí en la reunión de Zoom con Rubén Famá. Y vamos a estar ahí atentos y a ver si nos conectamos. Muy bien, va a ser en el perfil de Facebook y en la página. Muy bien, perfil de Facebook de Judíos Peronistas entonces. Muy bien, abrazo. Gran abrazo.